Estábamos todos parados en la plaza del tiempo. No corría, no pasaba, no importaba nada. Sonrisas como panes pa' comernos con las manos. Bueno, vale, vale todo y casi nada cuesta hacerlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Todas las rosas de Luxemburgo. Todas las rosas de Luxemburgo. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo. Pedro saca la guitarra y la Eva huele a verso. Irremediablemente azul se está tornando el cielo. Y nos queda cuerda y cuerda y cuerda pa' subir a verlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Toda la rosa de Luxemburgo. Toda la rosa de Luxemburgo. Qué suerte de habernos cruzado y nada más. Espero no volvamos a cruzar. Y al final paramos el minutero, el secundero éramos nosotros mismos. De un impulso llegamos al cielo y en pecado nos lanzamos al fondo del abismo. Qué suerte de haberte encontrado, nada más. Espero no volvamos ya a encontrarnos. En esta loca vida loca todo rima y la rueda de nuevo nos arrimará. Mientras tanto yo te rimo y todavía estamos en búsqueda de la armonía. Cautiva la sonrisa del azar. Recóndita armonía. Jugamos con su ala ese día. Ella nos encontrará de nuevo descalzo corriendo. Nos encontrará de nuevo desnudos al tiempo. Nos encontrará y jugando con la luna los arroyos yo. Nos encontrará y escondiéndonos de ellos. Nos encontrará abriéndole causas al reloj. Nos encontrará cantando a deshora cualquier canción. Nos encontrará bailando, riendo, bailando. Nos encontrará valiente, sincera, despierto. Nos encontrará y encontrándonos los ojos. Nos encontrará armonizándonos. Nos encontrará que sí, que no, que sí, vos mamá tengo un peine. Nos encontrará mirando. Nos encontrará.